cumbia pa la gozar. Tailandia, tres lingotes atados con cinta a celo, rumbo el cipote, caballero español, chichonera de charol, chichonera de charol, do re mi fa si la sol. Atados con cinta a celo, rumbo el cipote, caballero español, chichonera de charol, chichonera de charol, do re mi fa si la sol. Espinacas con piñones, caracoles, un perol de caracoles, espinacas, espinacas con piñones, para gozar, para gozar, para gozar, para gozar, para gozar, cumbia para gozar, para gozar, para gozar. Para gozar, para gozar, para gozar. ¡Arriba esa mondonga cumbianchera! Caballero español, chichonera de charol, chichonera de charol, do re mi fa si la sol.